This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimielgalo Radio Show. Miggy Nacheleka, Radio Crass, a studio's reggae massive. God is the one, we need people, one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. And you like, come again with the digital to roam. It a volume two to revelation. This is not about understand. Just a dance to the rhythm with no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo. Bien llegado, bien llegada. Sintonices Radio Crash, del 105.0 de la FM de Sixón, está la radio libre de la villa, desde el año 85, pateándole son de sí. Y esto ya es Shimielgalo Radio Show, el de mientras la siguiente hora, vamos a shimielgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena, Alonso a los diseños, Faido a la promo, Betamarri como mujer orquesta y a los controles y la dirección, Estiquefala, amiguina selecta. Güey, 21 de Xunu, vamos con el episodio 49, penúltimo de esta segunda temporada de Shimielguera. En el mismo, vamos a contar con un hermano que va a visitarnos este fin de semana en Asturias, el Ye Rankin Shepa. Y si quieres saber más, no tienes más que mantenerte sintonizando. Pero primero de eso, Pantamara Shimielgar. Y en un yosionase, vamos a seguir con el repaso a los vinilos que merquemos en la cabra visita a la tienda de Liquidator. Y para abrir la veda, escogimos un single a Fayaizu, un clásico de la música jamaicana, del que después damos más datos. ¡Pincha la Betamarri! Just like the dew that cling to dawn, I'll cling to you, my love. I can't erase the memories of things we used to do. Shines after the storm. Oh, how we used to plan a life in dreamland for us both. Oh, sentíamos la cara B del 7 pulgadas que pinchemos la semana pasada de los Paragons. De aquella fue My Number One, la escogida. Mientras tu güey, el temazo del trío vocal formado por Tyrone Evans, Howard Barrett y John Holt, y era Memories by the Score, del año 68. Cuento vos un secreto, que deseo de serlo ya. En el episodio anterior, el tema que abría el programa no era el de los Paragons. Quiero decir, en el guión que teníamos preparado. El canción que ponemos ahora, con Lester Sterling y Stranger Cole a la voz, y Bunny Lee a la producción, y el que iba a sonar el otro día. ¡Vamos con Bangarang! Yes, los Paragons. Y ahora, este temazo de la fábrica de temazos de Bunny Strike Lee. Bueno, y para afinar, pa' güey, con esta riestra de singles que merquemos na nuestra parada, na tienda de lavapiés Liquidator Music, vamos con una novedad del so propio sello. Vamos col particular Bangarang, también mismo título, de la banda madrilana Mango Bud. Viajamos en el tiempo de 1969 a 2022. ¡Vamos con ello! Oh, Suena Phyllis Dillon con los dos cantares Don't Stay Away y este I Wear His Ring. Y bueno, aparte a más de porque nos encanta el brillo de la voz de la de Linstead, un pueblo a 40 kilómetros de Kingston, ella, Phyllis Dillon, ya la protagonista de la portada y de un poderoso artículo del tercer número de Skamag. Como ya sabéis los habituales del Simiélgalo, o para los que todavía no se hayan enterado, Skamag y una revista especializada en los sonidos fundacionales jamaicanos, impulsada por la asociación cultural Ball of Fire, que en este número 3 cuenta con 11 artículos sobre los estudios de grabación, Judy Mowat, la música de James Bond, una entrevista a Bombay's Hi-Fi o un artículo sobre Dennis Bovell, entre otros. Cambio en todos al 200% la lectura de esta publicación, porque vais a sacar mucha música para degustar y muchos detalles para aprender y investigar. Y con este encamiento cambiamos de estilo y de época. Siguiente parada, Anguaño. Lord of mercy, tell them sister, come on. can't get no work. Post man I cut down this side of it, what a jerk. But my name I control the world. But my name I control the world. Jane Grabber, said him a rubber man. Me not like them manna. Man them a thief from the innocent one. And the whole of them a turn vampire. Fire feed the whole lot of them. Officer, said him a wicked man. Me not like them manna. Man them a beat up the innocent one. And the whole of them a turn vampire. Fire feed the whole lot of them. Fireball them on the grab and pussy rascal record label. Eating my bread and butter, putting no wine on the table. I trusted them and now I know I'll never do it again. Run go tell your friends, stick it, nah, recommend now. Time is so rough. Miss a money man, why you keep all the cash? Me can't get no money, now me can't get no work. Oh gosh. See where you keep all the cash? Money man, you don't wanna share. Money woman, don't wanna share. Better when you know that you better beware. Sister, when you know that you better beware. When a wolf in a sheep clothing, them coulda be anywhere. You wanna take everything, plastic smile, Vegas grin. Watch out, cause enough of them are going like your friend. Eso ya, sigues en Simiérgalo. Lo que sintiesen antes ya era el nuevo tema de Baboon Prophecy con Taiwan MC y Sailor Smile en el vocal. Un cantar coproducido y mezclado por Mario García del Legalize Studio y Cool Up Records, que lleva por título Time So Hard. Y con este cambio a los sones más de anguaño, vamos ahora con la llamada entrevista con nuestro convidado de güey, Rankin Sepa, que del que os deseamos un adelanto, mentanto descolgamos el teléfono. ¡Kaboom! Yeah, man, original Rankin down at Dalton Street. You know, sell the boy alive. Jimmy Dab Travels, Pony Control, at Mel Recordings. Yeah, I'm saying, Walla La Len, Walla Lang Len, Walla La Len, Walla Lang Len, Walla La Len, Walla Lang Len. Tell them we come, ka like a bomb, shaka taka, like a bomb, shaka taka. Tell them we come, like a bomb, shaka taka, like a bomb, shaka taka, like a bomb, shaka taka. Tell them we come, like a bomb. From Galicia, not Jamaica. Me a rock like Walter Apache when I take the microphone. call me the ranking real champion. Boss DJ, top of the town, international team, what a combination. Rebel music, I feel bond the nation. Oh, watch me full of technique, like I done that I done. In a fat beat, record stop, reading section. Read about the culture and learn about the sound. If you wanna be the top A1, reggae is a mission, not a competition. Yeah, do the teen and respect the veterans. Like a bomb shaka taka, tell them we come. Like a bomb shaka taka, like a bomb shaka taka, like a bomb shaka taka, tell them we come. Like a bomb, oh like a bomb shaka taka, like a bomb shaka taka, tell them we come. Like a bomb shaka taka, like a bomb shaka taka, like a bomb shaka taka, tell them we come. Like a bomb shaka tak, bomb shaka laka tak. Life is a trap but me I control that. Shaka tak, boom, shaka laka tak. Life is a trap but me a control. Tell them me never earn, me no want no reward. Difference, I'll you listen, oh my lord. Dangerous thing, ring the alarm. Everybody get sick when me come in a the jar. Sound system war. We buy expensive speakers, not luxury cars. Sound people, how where you are. Come cause the ranking, the real superstar. You know my don, original ranking and Jimmy Dove. Straight out of Camden Town, you know. Original Fat Bird recording. Say, call like a boom shaka taka. Call like a boom shaka taka. Oh, like a boom shaka taka. Till then we come out like a boom shaka taka. Lyrics for days, lyrics for weeks, lyrics for months, lyrics for years. I got to make me sound my engineer. Circle poop, I step up on the mic, stay clear. Your speech is nice and your work is done, but I see pure people sleeping overgrown. Political madness, deadly town. We have to take the mic, we have to fight them down. And let me tell you something, this a one that everybody should know. Politicians, them are roving and boasting. This your time to take hold. Because I'm not afraid of them, we not afraid of them. Bad policeman as the fire burn them. Not afraid of them, yes, I we not afraid of them. Boy, boy. Not afraid of them, we not afraid of them. Original vibe. Now the jars I'm tell them straight, the man like ranking. No, the not trouble, serious thing, and I'm done. What? Yes, esto ya era Boom Shack Attack, un canción asoleado en 2020 por el sello Fat Bird Recording, con una producción de Dub Travels. Y sentíamos al nuevo convidado de Way, el gallego Rankin Shepa. ¿Qué tal, Bredrim? Hola, hola, un saludo, familia. Ahí estamos. Bueno, bienvenido al Simiélgalo y a la Radio Libre de Sisión. Y bueno, vamos a entamar por los comienzos. Dime, ¿cómo llega el reggae a la tu vida? Cuéntanos cómo, cuándo, por qué y si te acuerdes de ese primer tema que escuchaste o que te marcó. Pues más o menos sí que me acuerdo. Yo era un rapero de freestyles, de estos que improvisábamos, y tenía, siempre me gustó mucho la música urbana y tal, y tenía un amigo que le gustaba escuchar Lee Strasberg, tío. Uh-huh. Y cuando nos juntábamos ahí para echar nuestro rato, pues siempre ponía Lee Strasberg, y antes de introducirme en el mundo del sound system, saber lo que era, pues sí que recuerdo, tengo esa imagen de juntarnos los colegas y ponernos Lee Perry para disfrutar un poco con su música, sentir esos ambientes tan que son dub, pero que yo de aquellas no entendía, simplemente despertaba algo en mí que no sabía muy bien lo que era. Claro. Bueno, entonces empezaste con el dub, con lo cual el sound system supongo que te entraría bien, fácil. Sí, pero bueno, pasaron muchos años desde que yo, porque yo no asociaba, yo no conocía el dub. Para mí, Lee Strasberg era, de aquella se escuchaba mucho reggae en español, Morodo y toda esta escuela. Uh-huh. Entonces, para nosotros era reggae, no estaba tan al loro de esta cultura. Claro. Entonces, y cuéntanos también, un poco, ¿cómo fue que descubriste el sound system y un poco y entraste más en fariña? Porque aquí en Galicia tuve la suerte que se organizaban como raves o fiestas ilegales, y en vez de poner hard trance o estos estilos que están techno, que están ahora tan de moda, pues aquí las raves eran de reggae y de jungle. Uh-huh. Y gracias a eso, pues bueno, vas con los amigos, te llevan un día y dices, anda, pero ¿qué es esto? y ahí me enamoré de lo que es esta cultura. Y cuéntanos un poco cuando surge ese momento de empezar a agarrar el micro, pues ya sea para cantar rap, como decías al principio, o más adelante para cantar reggae o dab. No, mira, yo llevaba unos años ya rapeando y nunca se me había ocurrido cantar sobre reggae, en plan cantar en un sound system, hasta que un día vi a un raperillo que estaba allí cantando y dije, anda, pero si esto es lo que quiero hacer yo. Y nada, ahí ya empezó un proceso de yo es que empezar a escribir reggae, aprender de la cultura, hasta que me empecé a tener contacto con selectores, y gracias a uno de ellos en concreto, que es Grime Selector, que fue el chico con el que yo empecé a cantar, pues el chico me decía, ven conmigo, y cuando él pinchaba, pues me llevaba y me ponía a cantar. Y bueno, de ahí supongo que a juntarte con los gallegos, ¿no? Después de eso, cuando me vieron a una fiesta, bueno, me fichó un sound con el que yo estuve mucho tiempo, era Mais Loomer, con el que fuimos a Asturias, incluso a Sutrugu, y bueno, pues ahí empezaron 2 años de lo que es Sound System en toda su amplitud, organizar fiestas, pillar el micro, montar altavoces. Ahí fueron mis comienzos. Y bueno, dentro de la música de influencia jamaicana, que como vemos aquí en el programa es muy variada, hay muchas variantes. ¿Con qué estilo o estilos te identificas más, bueno, tanto a la hora de escuchar como a la hora de cantar también, ¿eh? Bueno, para mí yo lo tengo muy claro, yo soy ochentero. Soy de early dancehall, digital, rabadab y rockers. Escucho de todo, pero a mí, y hago de todo también, pero lo que me gusta a mí es esa época de cantantes, selectores, 5 cantantes en el mismo reading, en las fiestas, y toda esa onda. Y bueno, a la hora de cantar, ¿por qué crees que te define más? ¿Qué estilo crees que te define más? ¿Cómo? Perdón, que te escucho un poquito bajito. Ah, sí, ahora mejor. Sí, un poquito. Sí, a la hora de cantar, de coger el micro, ¿con qué estilo crees que te defines más o mejor? Pues 100% rabadab. Ahora estoy cantando más, haciendo un rock más cantado, lo que podría ser, bueno, Michael Rose, estoy intentando pillar ese registro, pero mi fuerte, lo que yo hago haciendo freestyle sin tener que pensar casi, es el estilo Apache, el Supercat, ese tipo de rabadab así muy, muy, muy de la época. Y bueno, para la gente que no te vio nunca en directo, ¿cómo se definiría a sí mismo Rankin Sepa en un sound system con el micro? Rankin Sepa con el micro se define como killer, brother. Soy artista de sound system, bro. No, a mí lo que me mola es pillar el micro desde el puesto de control, estar ahí escondidito, detrás del preamp, y soltar líricas duras todo el rato, bro. He evolucionado mucho últimamente y creo que a lo largo de este año he pillado un estilo muy muy sound system, tío. Muy que sé dónde tengo que cantar, cuándo callarme, cuándo entrar duro, cuándo pasar el micro. Es muy fuerte el directo. Bueno, y vais a poder verlo este sábado 25 y domingo 26 aquí en Asturias. Pero antes de dar más detalles, vamos a sentir otro tema de Original Ranking con el título Political Pressure. Háblanos un poco y preséntanos el tema, háblanos un poco también de la producción y preséntanos un poco este Kila. Pues bueno, esto fue así un poco que yo grabé una canción con mi productor de confianza, que era Kalab, para Crudo Bilbao, y unos chicos belgas me dijeron que querían hacer un remix, que estaban muy, muy motivados con esas vocales, y los chicos venían de hacer techno y jungle. Y yo les pasé las vocales así un poco muy, bueno, a ver qué pasa. Y cuando me lo devolvieron, me devolvieron el Political Pressure. Y yo dije, madre mía, pero chavales, ¿qué queréis hacer con esto? Y me dijeron, nada, mira, hay un chico que hay un sello de Reino Unido que lo quiere sacar en vinilo y lo tenemos para allí, todos muy contentos. Y así surgió un poco por casualidad. O sea que tenemos este tema en vinilo disponible en algún sitio. Disponible ya no, porque está soldado, hermano, y se hicieron solo 60 copias en acetato, y no es muy fácil conseguirlo, la verdad. Está la reventa cara en Discogs. Bueno, pues vamos ahí con un prácticamente exclusive de Hit and Kill, Ranking Shepa, en este Political Pressure. We are searching our place in the world, where the people only need music and love. We are searching our place in the world, where the people only need music and love. Too much trouble in the city, political pressure, it's not a pity, eh, eh. Too much trouble in the city, political pressure, it's not a pity, eh, eh. We never stop. We never stop. We never stop. Learning step by step, ganja friend on the microphone. Some of them are liar, some of them are vampire. Some of them are liar, some of them are vampire. All around the countries, all around the nation, politician work for corporation, rich man, pure man, confrontation. This a long time story, so hear me brother. This a long time story, hear me brother. Yeah, hear me brother. Oh, this a long time story. Oh, this a long time story. So hear me brother, keep away, keep your bad vibes away, kill your brain in this crazy world, move by the pain, hey. We never stop. Real warrior fight each and every day. Ring the alarm, another king is falling. Whoa-yo. Ring the alarm, here come the ganja smuggling. Whoa-yo. Ring the alarm, another king is falling. Political Pressure, como pressure la que vamos a tener este sábado y domingo en La Degollada, Candamo, con segundo concello de Sound System Asturianes y na Meeting Style, otra vegada después del que nunca pare. De un yao, Ayanai Sound System, la crew veterana, con roots de escándalo y maletes bien cargaes para disfrutar como nunca. Y del otro lado, los fresquísimos Basturies Sound System, nuevos en el asunto, pero con muy estables, una gran selección y dureza con los bajos y los dub plates. A más, para la ocasión y siendo muchas horas de folixa, van a acompañarlos los selectores asturianos Fava Panty Ai y Umenda, Miguina, selecta, representando el Simi Galo Style. Y para rematar, la parte musical, el que tal otro lado del teléfono, que como podéis tastear, va a poner aquello pates arriba, original, ranking, sepa, pon de mic. Hay ganas ya de la de este fin de, ¿eh? Hay ganas. Tengo muchas ganas porque es un reencuentro con la family. A mí Asturias me gusta mucho, me encanta la cultura que tenéis por ahí, la gente que está en ella, y para mí va a ser una auténtica gozada y nos lo vamos a pasar muy bien. Va a ser puro flow, sí señor. Yes. Como sabéis, todo esto es posible gracias al chiringuito del área recreativa de la Degollada, el Magic Boots, un sitio espectacular que además está preparado ya, si hay lluvia, con una carpina. Tienen un food truck de crepes con la crepería errante y sortean un tatuaje en la tienda vilesina Sacred Tattoo. ¿Qué más queréis? Gratis y lo único que se pide y es que se colabore con el evento gastando una barra. Bien, easy. ¿Cómo lo ves, Ranking? Entonces, buena liada, ¿no? Sí, buena liada. Ya te digo, aquí estamos preparados. Me llevo par de exclusive, hay unas letras bien fresquitas. Y nada, va a ser ya el que se acerque lo va a gozar. Recomendamos a todo el mundo acercarse porque va a ser increíble. Bueno, y si no me equivoco, como ya contaste en antes, ya tuviste col micro en la mano en alguna que otra fiesta con el Sound System de Ayaná y también de invitado con la Family Gallega, ¿no? Con la época de Mais Lume. Cuéntanos un poco la tu experiencia por aquí. Bueno, cuando fuimos por ahí fue increíble. No estoy seguro si lo hacía la NAI, porque eran los chicos del Sutruku, pero cuando ellos después vinieron también los de la NAI aquí a Vigo con Skunk Fu, y estuvimos compartiendo ahí en el micro, estuve haciendo de toaster para ellos, y si no recuerdo mal, en el Sirarito también organizaron una fiesta en la playa de Sibares, y por allí también me acerqué, un saludo muy grande a Segun, a toda la familia, que son unos auténticos killers, y siempre es una gozada compartir con ellos. La verdad que sí, yo me acuerdo de aquel día en el Sigarito ahí en Sibares, que la verdad que lo prendiste bien y fue una fiesta muy, muy guapa, sí señor. Y bueno, ya veo que la escena ya la conoces, bueno, al menos a la gente de Ayaná y Basturias, pues bueno, lleve menos tiempo en el asunto, pero seguro que este fin de hay tiempo para... También con el Hugo también tengo buena relación, brother. Bueno, y cuéntanos un poco cómo ves a la Massive Asturiana, cómo ves aquí el ambiente en las fiestas y eso. Parecía Galicia, distinto. Increíble, muy buen rollo, una buena vibe, increíble. Estuve también conociendo a otros cantantes que estaban allí, Zonoman, estaba también La Ciega, que estaban haciendo un videoclip aquel día. También tenéis ahí a Irina Nara, que es una de las mejores cantantes de España. Y yo tengo muy buena relación con ella, y el Fredo, que también está dando muy duro. Yo creo que estáis creciendo mucho y que se están sentando unas bases muy, muy buenas para que siga la cultura creciendo, y es un entorno muy respetuoso. Pues muchas gracias por lo que nos toca, sí señor. Bueno, pues un placer, compay. Gracias por atender la llamada del Simiálgalo. Y bueno, siempre intentamos tiraros un poco de la lengua. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué trae en el futuro Ranking Sepa, bajo el brazo o bajo la boca? Pues a ver, hay ahora mismo, que yo te pueda decir, hay como tres lanzamientos grabados. No se puede decir de momento mucha cosa. Puedo decir que alguno de ellos va a ser producido por mi brother George Palmer. Un saludo desde aquí, que estamos trabajando mucho. Y estoy muy cómodo trabajando con él, porque aparte de ser un gran cantante, es un muy, muy buen productor. Y van a salir cosas de las que yo estoy muy orgulloso con Palmer. A lo mejor también algo desde Valencia, y por el sur también pinta que va a haber algún lanzamiento. Así bueno, que este año viene cargado de cositas. Eso ya está, y Túnez, sí señor. Bueno, pues nada, si quieres añadir algo más, Ranking... Nada, bueno, añadir un par de detallitos del tema que te vas a pinchar ahora, creo. Sí. Que... Te lo sabes, pues, te sabes cuál es ya. Sí, es el Round of Fashion, se llama Round of Fashion y está inspirado en el No Stallion Rhythm, No recuerdo muy bien ahora de quién era, pero nada, pues me inspiró una música, se la pasé a mi hombre George Palmer y a los 10 minutos me tenía el rhythm enviado y yo tenía la letra y lo grabamos. Bueno, pues, y eso vamos, vamos a intentar hacer un vinilito también. Ah, no, este ya salió en vinilo. Sí, sí. Y es muy parecido a otro que vamos a sacar así recientemente, pero nada, espero que la gocéis mucho. Esto es lo que yo considero mi estilo, donde estoy cómodo. Y lo que viene de Rankin Sepa va a ser un poquito de este rollo. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Vémonos, nos vemos este fin de semana. Y nada, y seguro que en sucesivas ocasiones y estaremos atentos a tu música para pincharla aquí en el Sin Violado. Pues seguro que sí. Un abrazo para toda la familia. Aquí en Galicia tenéis vuestra casa. Y nada, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Me he sentido muy a gusto. Así que ya será más veces. Muy grande, sí señor, Rankin Sepa. ¿Cómo está, como grande esta gran combinación entre George Palma, del que hablaba anteriormente, y el Rankin, en este Random Fashion, que salía a unos pocos meses en formato vinilo de la serie de Dubplates que está desarrollando el sello Fatbear Recordings? ¡Preparáis para escanquear, gente! Anytime them see me rise, them try to keep. ways. Rest of the sapphire in a no wicked man place. Watch me burn them on the treble on the bass. Now on your name. Can't stop us, can't stop us, can't stop us now. Can't break us, can't break us, can't break us now. Can't hold us, can't hold us, can't hold us now. Such a place, our feet up on a solid ground. Can't stop us, can't stop us, can't stop us now. Can't break us, can't break us, can't break us now. Can't hold us, can't hold us, can't hold us now. Such a place, our feet up on a solid ground. Ladies and gentlemen, we do me go once again. Them just got this cause me out of us, cause me out of us. Them just got this, them just got this cause me out of us, cause me out of us. Them just got this cause me out of us, cause me out of us. Them just got this, them. Aha! Fire lyrics, me spirit, back to being it, to win it. Me out of roughest and me out of toughest, and ain't no one can claim it. Coming after every minute, the same just carry minute. It's a lava pool, me bring no fireman, come can't extinguish. 100 degrees, it's like a torch, we burn the whole city down. Like a phoenix, me rise about a destruction. Burn all corruption, burn them confusion, burn the illusion and the vaccination. Cause Babylon, them have a plan to kill the population. With unification, we're like the conquering lion. Stand up for your rights, every man and woman. The future is the seeker of our generation. Cause me out of us, cause me out of us. Them just got this, them just got this. Cause me out of us, cause me out of us. Them just got this, cause me out of us, cause me out of us. Them just got this, them. Ah, the way me energy up and like an operator. Operating for the kings, of king supreme creator. Creating this shit through the music, only getting greater. Greatness to be attained, never mind the haters. You see the hating, get me stronger. Sigue así mergando los cabriles y sabémoslo. Y no, seguimos de arreu, dándote planes para disfrutar de equipos pesados y sistemas de sonido. Y llegue después de la de este fin de, los dos sons de Asturias tornan a xuntarse esta vegada más allá de las yendes del país Astur. El próximo sábado, 2 de xuneto, Sound System no camiño. En el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo, con 5 representantes de la escena de los sistemas de sonido en el noroeste de la península, con I and I, Basturias, Agital Storm, Pintega Sistema de Son y Daft Mono Hi-Fi, y todo ello de Valdre Peña. First thing I could do was to concentrate. Red, yellow, green, blue, get my colors them straight. 5, 4, 3, 2, number one, me penetrate. Element, P, Q, words, power, sound, sight. I am in, you are you, learn to differentiate. Patience, carry through, so hard to our fate. Respect, you are taught not to violate. Only take a few and share the rest from my plate. I know the MC, the... Tremendo plan, para ese sábado 2 de xunetu. En antes de que el fin de semana siguiente, tornemos a la tierrina para disfrutar de más música jamaicana. Ladies and gentlemen, let's go. A lot of people will have you believe the world's gone crazy. Crazy. This shit's been crazy. But don't make no bad mind tell y'all. Don't make no bad mind try farm y'all. You just live your life to the fullest. And not try bother people. Yeah. Lift up your head, cock up your finger. I show them they don't bother me sign. And if they want, stay tight and show. The murderer's sound don't waste time. Lift up your head. Bueno, y es que los días 9 y 10 de xunetu hay doble cita. Pero en Yau, en el recinto ferial de La Madrada, en San Martín de Teverga, el segundo, Mountain Dub, con los Sound System de Basturies, como anfitriones, y los bercianos, Ital Stone. Y la selección para rematar este cartelón con los colectivos Delirium Sound y Trasnos in Dub, desde A Coruña, y los valencianos Dub in Aterra. Tremendo plan, la montaña de Vergana Massive. Y ese mismo fin de semana, 9 y 10 del venidero mes de xunetu, un fin de reggae más, en el chiringuito playero, Xagó Surfco, al Yao de la playa de Segó. De sábado tenemos visita desde Donosti, porque por la tarde vamos a tener en sesión a los Revolutionary Brothers. Y el domingo, al Bermú Cerveceru, tremendo combo, desde la cuenca al Nalón. Y con las maletes bien cargadas de Jamaica Naes para el respetable Raúl Economatu y Miguena Selecta, vamos a estar repartiendo candela al mediodía. ¡Vémonos allí! Money are the only thing me know it speaks fluid. Say what you want, me call that pure delusion. Bout them big and bad and them I want this champion. Antelope a kill zone, OBF a kill zone. In my higher state I probably look. Y para el que tenga dudas, lo que sentíamos y con lo que os deseamos, ye el nuevo trabajo de los franceses L'Interloop, que lleva por título La Clarité dans la Confusion. Champion, OBF is a big sound and we are not in pan, no whole bang around. Them can't come test me sound system. Let's go. Cause we are big sound and we are champion. Antelope is a big sound and we are not in pan, no whole bang around. Them can't come test me sound system. Forgotta family. Dub Rosa. Yeah. Massimas. Good boy. Soldier One. Nemo 45. Lionheart Action Syndicate Zone. How you mean? Dub City. Y con esto, gente, llega la hora de pesear este gallulero episodio Ximilgueru, que precede al número 50. Capítulo especial en el que vamos a fundar Caveman, aquí presente, y yo, sobre una parte de esta música peculiar y que esperemos vos sorprenda pa' bien. Eso se dará en 15 días, pero en antes, poniendo el ramo a lo de güey, deseamos vos con un cancio difícil de etiquetar, pero que aquí a un servidor resultó digno de compartir, porque además tampoco lo sentí ni en otros programas, ni vi mucha promo de él en redes sociales. Despedímonos con Dufsan, a.k.a. Guido Craveiro, atopando a la cantante alemana Sara Lugo, Nesty Heart of Glass, cargado de detalles y de dub. En antes de trancar la puerta de Radio Crash, recuérdote que vémonos este fin de semana en Magic Boots, en el área recreativa de La Degollada. Que sintímonos aquí en Radio Crash en 15 días y que vos, mentantú, tenéis una misión. Caltenéis el fuego en CESU. Oh. Miguena Selecta se despide. Simio Galo Radio Show. ¡Bim! Oh, Bye.